Jueves 21 de enero. Samuel. ¿Qué tiene que ver el comienzo del libro de Samuel con el gran conflicto? No hay una amenaza obvia al orden creado, ni grandes ejércitos en las fronteras. El ataque del mal es más sutil, pero no menos real. Escucha 1 Samuel capítulo 2 versos 12 al 15. ¿De qué modo se revela en estos tristes versículos la realidad del bien versus el mal? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Pero aunque Elí había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes de contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y cedía en todo. Patriarcas y Profetas, página 621. En contraste con ellos, vemos a un niñito vestido como un sacerdote. 1 Samuel capítulo 2 versos 18 y 19, quien, como Jesús, seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Verso 26, Lucas capítulo 2 versos 52. Este Samuel llegó a ser un líder fuerte y fiel en Israel. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. 1 Samuel capítulo 3 verso 20. Sin embargo, esto no significa que todo iba bien. La nación afrontaba una invasión filistea y los dos hijos de Elí fueron muertos. Los filisteos capturaron el arca de Dios y Elí, de 98 años, murió cuando oyó las noticias. 1 Samuel capítulo 4 versos 14 al 18. Lo triste es que Samuel enfrentó el mismo problema que Elí, hijos que no siguieron en sus pasos de fidelidad y lealtad. 1 Samuel capítulo 8 versos 1 al 7. Samuel marcó un punto de transición en la historia del pueblo de Dios. Fue el último de los jueces y una figura clave en el desarrollo del gran conflicto. Su influencia estabilizadora guió al pueblo en un momento crítico. Aunque Dios no depende de dinastías humanas, es una lástima que los hijos de Samuel no siguieran sus pisadas. Como resultado de la apostasía de ellos, los ancianos demandaron un rey, lo que no fue el paso mejor, según reveló la historia de los siglos posteriores. Más allá de que nuestra vida de hogar sea buena o mala, somos responsables por a quien servimos en el gran conflicto. Sean cuales fueren los errores que hayamos cometido, ¿por qué debemos recordar que hoy, ahora, es el mejor momento para arreglar las cosas con Dios? Mañana podría ser demasiado tarde, pero no hoy.